Y otra vez, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Para siempre, pues, para siempre. Cada momento vivo para quererte el año entero. No dejemos que nadie nos robe esto, que es el mejor tesoro que ambos tenemos. Sigue siendo mi estrella, yo tu lucero, y tendremos el cielo en cada vez. Porque te amo yo a ti el año entero. Porque te amo como a nadie, amé con alma y cuerpo. Porque te amo yo a ti, te juro que te quiero. Y aunque me tiente otro amor, aunque me llame otro amor, tú sabes que yo jamás fallaré a mi juramento. Tesoro que ambos tenemos, sigue siendo mi estrella, yo tu lucero, y tendremos al cielo en cada beso. Porque te amo yo a ti el año entero. Porque te amo como a nadie, amé con alma y cuerpo. Porque te amo yo a ti, te juro que te quiero. Aunque me tiente otro amor, aunque me llame otro amor, tú sabes que yo jamás